Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves les hacemos compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Si quieren llamarnos en este segmento del programa para recibir un ángel y un mensaje, tienen que hacerlo al 4789-9014. Cuatro, siete, ocho, nueve, nueve, cero, uno, cuatro. Más o menos hasta menos cuarto. Daniel estará allí recibiendo los mensajes, no los puede tomar de contestador y después empezamos a darlos menos 10, antes del cierre del programa. Bueno, vamos al ángel, que espero venga un ángel inspirador y serena, y que nos serene a todos y que nos traiga mucha luz en el día de hoy. Bueno, viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas, y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas, y milagrosamente las sacamos de donde no creemos tenerlas. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos aliviana el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz, de tu ayuda para superar, ahí menciono qué situación, o para enfrentar tal situación, te pido que me acompañes en ella. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada, nada nos puede faltar. Y ahora le pedimos al ángel del coraje que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y coraje significa valor, significa entereza, significa poder, junto con el de la fortaleza, que habla más de la fortaleza espiritual, pero el del coraje habla de la actitud corajuda, habla de ponernos de pie ante circunstancias tremendas, porque tengamos alguna posibilidad de salir adelante o de quienes necesitan de nosotros. Yo creo que este ángel de hoy se lo quiero dedicar especialmente a Felisa. A Felisa, que el martes pasado perdió a su hija, a una de sus hijas, a la mayor, que era joven, y que no encuentra el camino en este momento y no sabe para dónde salir. Y yo le digo con este ángel del coraje, que fortaleza espiritual sé que tenés, así que te vino el coraje para que vos puedas ponerte fuerte, corajuda, ante toda la familia. Te toca a vos ponerte a apoyar a tus nietos, apoyar a tu marido, apoyar a tu hija, apoyar a quienes tenés, a Omar también, a quienes te necesitan. Porque el coraje es algo que nos nutre cada día. Hay días que decimos: ya no aguanto más, ya no puedo más, no quiero pasar más por esto. Y uno se queja y sufre y todo le parece mucho. A veces situaciones simples de la vida nos agobian y nos agotan. Y hay situaciones gravísimas en las cuales sentimos hasta miedo de dar pasos hacia adelante. Bueno, este ángel del coraje viene para darnos coraje y sabiduría. Viene para que tengamos la fuerza necesaria para empujar la situación para adelante, para que tengamos la fuerza necesaria para rezar y pedir ayuda, porque cuando nos falta coraje, nos falta fe también, nos faltan fuerzas, Nos falta esa capacidad de elegir, o sea, nos falta discernimiento, porque estamos como abandonados ante el dolor, ante la angustia, ante el miedo. Así que en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, hace falta coraje para enfrentar los conflictos cotidianos, coraje para sentirnos acompañados por los ángeles para seguir adelante, saber que tenemos un ejército de ángeles que nos ayuda para lograr salir adelante en lo que sea en la vida. Y a veces, cuando son dolores tan profundos que vos decís, ¿cómo se sigue? Hay que mirar y saber que los otros por allí no pueden o no tienen las herramientas, y nosotros, como las tenemos, vamos a ponernos el coraje de llevar a todos por un sendero, ¿no? Esto es como cuando tenés un accidente automovilístico o de algún tipo en tu vida, estás acompañada de varias personas, lo primero que haces cuando reaccionás es ver qué le pasó a los otros, ni te fijás cómo estás vos, ¿eh? Y correrlos de la ruta y ayudarlos a salir y llamar a la ambulancia y hacer todo lo que podemos hacer. Ese coraje, no sé de dónde saqué fuerzas, bueno, del coraje, de la fortaleza espiritual, pero del coraje, de la actitud de querer sanar y ayudar a otros. Cuando uno está pasando una etapa de la vida difícil, vuelvo a repetir, la que sea difícil para vos. Hay cosas que seguramente me vas a decir, pero mira, mi problema con el de Felisa no tiene, la verdad que no tiene ni parámetro, ni comparación. No, es cierto. Pero tu problema a vos también te agobia, como a mí me agobian los míos y como a otros los agobian los de ellos. Entonces, el parámetro es, el ángel del coraje viene a saludarnos y a ayudarnos y a salvarnos a todos. El ángel del coraje viene sin distinción del tamaño del problema. Viene para decirnos, acá estoy, fuerza, coraje, ponete de pie, un poquito hoy, un poquito mañana, y pasado, y seguir en el camino, y tratar de fluir naturalmente. Ese es el coraje. Eso es el ser una persona corajuda, es una persona que va para adelante. Y podés decirme, pero ya no quiero ir para adelante, ya no quiero tener coraje. Y yo te digo, intentalo igual. Porque quedarse sobreviviendo, quedarse metido adentro del conflicto y del dolor, no nos deja vivir, y tenés que seguir viviendo hasta que llegue el último día de tu vida. Entonces, una vida bien vivida es una proyección sana, eso es algo que uno va a ir haciendo con alegría y con entusiasmo y con optimismo, aunque uno crea que nunca más se va a sonreír, en honor al otro también, ¿no? En honor a las personas que te necesitan, tenemos que recuperar esa fuerza y ese coraje. Y para las cosas cotidianas, si las haces enojado, angustiado y con bronca, vuelve, todo vuelve. La actitud que vos pongas en emprender el camino es cómo van a salir las cosas. Si vos emprendés el camino con coraje, con fe, con esperanza de que mañana será un día mejor, porque hoy vas a construir un día mejor para que mañana sí lo sea, hace que vos puedas ir avanzando un pasito cada vez. Invocás a los ángeles un día y recibís ese amor, esa luz en tu corazón, y por ahí estás tan cerrado, tan angustiado que no lo sentís. Pero lo volvés a invocar ese mismo día y les volvés a pedir y se va abriendo, ¿no? Es como que ellos van sacando las telas oscuras, las telarañas oscuras que nos envuelven. Y cada invocación que hacemos a ellos, y cada coraje que tomamos de invocarlos y de llamarlos, van sacando esa telaraña hasta que un día te dejan en contacto con el sol, te dejan en contacto con la vida. ¿Por qué? Porque están ellos protegiéndote, ellos hacen de coraza de protección, ellos hacen de coraza de sanación. Invocar a los ángeles en nuestra vida es clara, sencilla y profundamente ponernos bajo su cuidado, bajo su protección. Y vos me podés decir, ¿pero cómo? Ellos no nos pueden ayudar igual, no, porque Dios, cuando los consideró ángeles, fue cuando pasaron la prueba de aceptar tu elección, de aceptar tu libre albedrío, de encontrarnos con la decisión de seguir adelante. Y cuando uno a veces dice, yo ya no puedo más, no puedo, no puedo más, no tengo más fuerzas, ni quiero, porque ese es uno de los factores que yo más escucho, no quiero seguir peleando, no quiero seguir luchando. Entonces te digo, no usaste las armas correctas, porque si vos invocaste a los ángeles, no estuviste ni peleando ni luchaste, ni luchando, estuviste avanzando. Estuviste descubriendo y separando la paja del trigo. Estuviste poniendo por delante una energía divina. Si no lo hiciste, significa que estuviste peleando con tu corazón, con tu cuerpo, con tu garra, con tu energía. Y claro que se te agota. Y claro que uno dice en un momento, dice, basta, no quiero más. Todos los días nos surgen inconvenientes. Uno se cree que porque reza va a ser un jardín de rosas. No, señor. La diferencia es que vas a saber de qué lado tienen las espinas. Pero vas a disfrutar de esa rosa, de esa flor, de ese aroma. Vas a disfrutar de la vida. Todos los días tenemos inconvenientes regulares a graves. La diferencia está en cómo los vas a saber pasar. En cómo los vas a saber vivir. Hay tantas series ahora de supervivencia, uno las mira y dice, pucha, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Qué angustia, qué barbaridad? Y por lo general siempre atribuyen la supervivencia a que atacan nuestro planeta aliens o virus fantasmagóricos. Pero la fuerza, ¿dónde está? En la fe de que hay un lugar mejor, en la fe de que las cosas van a salir adelante. Y bueno, vos no tenés que pasar en este momento por una prueba de supervivencia porque hay una peste en el universo. Tenés que pasar una prueba de supervivencia porque tenés un problema realmente doloroso y puntual. Porque tenés una situación de vida que nadie elige. Cualquiera sea, nadie la elige. Nadie elige pasar por una experiencia de dolor ni de angustia. Por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una ilusión, por la pérdida de una pareja. Nadie. Pero se los digo desde este lugar de experiencia personal y de experiencia adquirida, porque de todos los que vienen a mi consulta, yo diariamente aprendo y los ayudo a entender y a comprender que hay que seguir luchando, y siempre veo lo mismo, veo los resultados, veo que a la larga, muchas veces a la corta y otras a la larga, poder volverlos a ver en una actitud de lucha, de alegría, cuando se termina una pareja que parece que se termina el mundo. Y después verlos volver a sonreír y comprender y entender que esa relación que se terminó o vuelve a empezar porque uno cambió y empieza distinta, o aparece la persona indicada que es la que nos va a hacer felices porque nosotros estamos distintos. Vamos a construir desde un lugar distinto. Entonces, hoy vino el ángel del coraje. Yo pretendo que este ángel del coraje lo tengas para avanzar en lo chiquitito. El coraje de levantarte de la cama, por ejemplo. El coraje de salir adelante. El coraje de seguir, aunque tengas ganas de llorar todo el tiempo. Yo tengo una amiga muy querida que ha pasado por una situación donde estuvo en cama, postrada, durante mucho, mucho tiempo. No podía, tenía una fractura de pelvis y no podía moverse, no podía hacer nada. Y tuvo el tiempo, el talento, el coraje necesarios, y día a día, y debe haber sufrido, y debe haber llorado, y debe haber querido matar a todo el mundo, porque no estaba pudiendo desarrollar su carrera, ni pudiendo desarrollar su vida. Y sin embargo, el coraje hizo que cada mañana sepa que había pasado un día más hacia la sanación. Que cada día uno va pasando un momento más hacia la sanación. Y verla hoy entera y caminando y esforzándose y sintiendo que puede y disfrutando de eso, a mí me llena de amor y de alegría. Bueno, hoy te digo, el ángel del coraje lo tenés que invocar cada día, no una vez y para siempre. Cada día tenés que tener el coraje de seguir adelante, de avanzar y de lograr que tu corazón esté fortalecido, tus pensamientos estén fortalecidos, y tu actitud también. Les voy a leer este escrito que mil veces se lo deben haber escuchado a la doctora Garber, porque es uno de sus preferidos y está en el libro Ángeles a tu alrededor. Son las palabras de Christian Barnard, que dice: el éxito comienza con el pensamiento. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con el pensamiento del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haber corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus derechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo. Antes de intentar ganar un premio, lo tienes que pensar, ver ya ganado. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Palabras de Christian Barnard. Y la verdad, simple y sencillamente te digo, es perfecto, porque este sábado también lo vamos a ver un poquito, porque en el taller que vamos a hablar este sábado, vamos a hablar del tema de los ángeles y la ayuda que ellos nos dan cada día y en cada momento, ¿no? Y la forma de conectarnos con ellos, y que vamos a poder encontrar la fuerza y el coraje, ¿eh? Y la sabiduría y el nacimiento, de empezar un nuevo día, cada día un nuevo día de la mano de los ángeles. O sea, cada día una nueva posibilidad de la mano de los ángeles. Ese es el taller de este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Cada día una nueva posibilidad de la mano de los ángeles. Yo pidiendo voy avanzando, recibiendo y dando gracias. ¿Se acuerdan el cuento que conté la semana pasada? Porque a veces nos olvidamos de dar gracias. A veces de un pequeño logro decimos, no, fue la casualidad. No, a mí me pareció. No, a mí me... No. Cada día volvemos a empezar. Cada día estamos en compañía de los ángeles cuando les pedimos su ayuda. Sabelo, lo digo siempre. Hace 10 años que lo digo en esta radio y 15 años que lo digo en la radio que me toca estar. No se cansan de nosotros. Crecen junto a nosotros. Ellos crean un lazo de amor incondicional cuando ven que tu amor hacia ellos es incondicional. Están a tu alrededor y no te pueden ayudar más allá de lo que hacen muchas veces, que hasta nos dan señales muy claras. Vamos a hablar un poquito de eso, de las señales que nos dan los ángeles cada día, para poder visualizarlas, para poder sentirlas, para no negarlas más. Tener el coraje de saber que nos están ayudando, que nos merecemos la ayuda de los ángeles. Que no te cuestiones en principio, ¿y por qué me va a ayudar a mí habiendo tanta gente mejor que yo en el mundo? Porque los ángeles ayudan aún al más perdido de los perdidos, emocional, física y espiritualmente, con un pedido de ayuda. Porque en realidad siempre Dios nos quiere a su lado. Y cuando vos empezás a pedir ayuda a los ángeles, estás más cerca de Dios. Estás más cerca porque estás pidiéndole ayuda a estos seres mensajeros y amorosos que Él puso en tu camino y en el mío para que estemos más cerca de Él. Así que te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Va a ser un taller intenso. Vamos a hacer al cerrar el taller una visualización para visualizar a nuestro ángel de la guarda o a nuestro ángel guía. Vamos a hablar sobre eso también. Así que los espero, es un taller nuevo que suma a todos los otros talleres que he hecho durante todos estos años sobre los ángeles. Bueno, vamos a los mensajes que nos vienen pidiendo cada martes y jueves. Vamos, primero nos vamos a Barcelona. Ahí vamos allí a ver a Lucio, a Lorena y a Sixto, y para ellos va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Es claro el camino.

refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y hablando otra vez de coraje, cuando los ángeles te sostienen, cuando los ángeles te impulsan, cuando los ángeles te acompañan, cuando los ángeles te guían, cuando los ángeles te protegen, te sanan y te fortalecen, es porque vos se los pedís. Cuando vos empezás a sentir siempre, cerquita, cerquita, la presencia del ángel. Yo no dudo, y doy muchas charlas sobre eso, de enviarle un ángel a otro, que esté seguramente este sábado, en algún punto saldrá en el taller, esto de tener el permiso de pedirle a mi ángel que vaya a pedirle al ángel de la guarda del otro para que pueda avanzar. Esto lo hacía Juan 23, esto lo contaba Víctor Sueiro en su libro de ángeles, en uno de sus libros de ángeles sobre Juan 23. Y yo me acuerdo que cuando lo leí fue tan fuerte para mí, porque siempre uno pensaba que las cosas eran solo para algunos elegidos, que solo algunos elegidos podían decir, un sacerdote, una monja, alguna persona con un aprendizaje espiritual importantísimo, podía hablarle al ángel y mandarle el ángel a otro. Y descubrí, y el padre Pío de Pietrelcina también lo dice y lo leí varias veces, esto de mando a mi ángel o estoy recibiendo los ángeles de los otros. Entonces, tenemos permiso de Dios para mandar ángeles, para mandar... además, no nos hagamos tanto problema, ¿no? Nos mandamos cosas peores, mandamos maldiciones, mandamos pensamientos negativos, mandamos miedo al universo. ¿Por qué no podemos mandar bendiciones? ¿Por qué no podemos mandar el amor y la luz de un ángel? Así que no pidan permiso, pídanle a los ángeles, pidan por los otros. Yo les mando desde aquí, en este instante, para cada uno de los que me está escuchando y los que me van a escuchar después, porque este programa está grabado y va a la página, que es www.cristinadelsolar.com.ar, o en Facebook, que mucha gente lo está escuchando también, Cristina del Solar. Lo mando, lo subo grabado, así que para los que lo escuchen después, más tarde, a la hora que sea, en el momento que sea, hoy, mañana, lunes, cuando te toque descubrirlo, para todos ustedes les mando un ángel para cada uno, el que necesites, el que sea que te va a fortalecer y ayudar a avanzar en el camino que te toca vivir. Les mando un beso enorme. Los chicos que empiezan las vacaciones, bien, bravo, las mamás también empezamos un poco de vacaciones, y a seguir adelante, que el ángel del coraje inunde sus vidas, hoy y siempre. Chao, hasta el martes, que tengan una muy, pero muy buena vida.